Crash clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenido a Crash Clásica, aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, como os dijimos la semana pasada, que ya sabéis que ese programa es de carácter quincenal, esta vez hemos, bueno, roto las reglas y lo hacemos la semana siguiente. Y vamos a seguir un poquitín con lo que hablamos con Maite en el último programa, porque hoy tenemos a Marco García de Paz. Muy buenas noches, Marco. Perdona, Marco, que tengo un pequeño problema técnico. A ver ahora. Hola. Ahora. Buenas noches. Ahí. Buenas noches, ¿esto David? Muy buenas noches a los dos. Vale. Bueno, aquí tenemos un pequeño problemillo. Sabemos que los electroduendes siempre andan por aquí danzando, haciéndonos alguna que otra jugadita, porque sabéis que Radio Crash es una radio un poco precaria. Radio libre. El precio de la libertad. Bueno, bienvenido Marco Antonio, muchas gracias por venir. Hoy, como les adelantaba la semana pasada, tenemos aquí un invitado de excepción. Bueno, aquí en realidad, gente normal, la verdad es que no suele venir, empezando por los dos que lo presentamos, pero Marco es excepcional en el sentido bueno de la palabra, no como vosotros, que es por, de puro frikis. Y bueno, pues habrá venido, lo hemos traído como a Paco Umbral en su día, para que hable de su libro, solo que Marco no va a hablar de su libro, va a hablar de su coro, que es el justamente afamado León de Oro de Luanco. Y bueno, supongo que algún temilla más saldrá también por ahí a colación. La razón de hacer el programa hoy, de invitarlo precisamente hoy, es porque el domingo que viene, domingo día 17, a las 8, Marco. 19 horas. A las 7 horas. A las 7 de la tarde, 7 p.m., 19, tenemos el Teatro Compamor, un concierto muy importante del coro León de Oro, en el cual se interpreta por primera vez en Asturias, creo, la misa para doble coro a capela de Fran Martán, que es una piedra angular del repertorio, una obra dificilísima, y de hecho pues nunca se ha interpretado en Asturias, y en España en bien pocas ocasiones. Pero bueno, antes de llegar a esto, pues haremos un repaso, si te parece, a tu trayectoria profesional, tus inicios. Empezamos un poco por donde tú quieras, ¿eh? Aquí ya sabes, nuestros invitados tienen su hora de gloria para hablar de lo que ellos quieran. Pues ¿por dónde te apetece empezar? Pues nada, lo primero, agradeceros a los dos la invitación. Es un lujo para mí estar aquí y poder hablar de lo que más me gusta en este mundo, que es la música, ¿no? Bueno, más que hablar de mí, a mí me gustaría hablar de música y hablar un poco de esta pasión que parece que a los tres nos mueve, ¿no? El concierto del domingo es la excusa, pero bueno, gracias a esa excusa, pues ojalá con nuestras palabras podamos envenenar a mucha gente para que vaya al concierto y que, bueno, nos sintamos muy arropados, porque creo que es una ocasión, bueno, es una ocasión muy bonita de ver algo no muy habitual, ¿no?, por estos lares y como muy bien dices, por España. Y bueno, es el esfuerzo de mucha gente el que se va a poner ahí en juego y la calidad de muchos años que creo que, bueno, puede desembocar en un concierto como este. A ver si tenemos público, porque ya sabes que todo lo que no venga ahora precedido de algo más que música parece que es difícil de vender, ¿no? Sí, sí. Y esto sí era un poco pues la ocasión para, bueno, para que todo Gijón se entere y toda Asturias, ¿no? Claro, además me decías antes que ese día... Sí. Marco, exactamente, ¿a qué hora va a ser? ¿En qué lugar? Vamos a las 7 en el Campo Amor. Sí, Teatro Campo Amor de Oviedo, 19 horas. Se conmemoran los 125 años del Teatro Campo Amor. Perfecto. Que unido a los 20 años del León de Oro, pues, jolín, hacen dos cifras muy bonitas, ¿no? Además tendremos otro coro invitado, que proviene del País Vasco, un coro profesional de cámara, que viene a un poco pues a unir fuerzas y a darle lustre también, ¿no?, al evento, para que sea una cosa inolvidable. Y seremos unos 70 cantores, 65 cantores en el escenario. Wow. Repartidos en dos coros. Creo que, bueno, es un espectáculo, aunque no va a haber nada extraño a la música, como a mí me gusta, ¿sí? Sin muchas chorradas alrededor, que hoy en día parece que si no tenemos muchísimas más cosas que no va a funcionar. Yo creo que sí funcionará, aunque a veces también se puede enriquecer con otros elementos, ¿eh? Seguro que sí. El repertorio para este concierto, como decíamos, será la segunda parte, la misa de la doble coro a capela de Fran Martin. Uh-huh. Es una misa en latín, es simplemente el ordinario de la misa, ¿no es eso? Sí, eso es, que durará una media hora, 35 minutos, y luego tendremos cinco obras en la primera parte, que empezaremos desde el Renacimiento, con un coro de cámara, de unos 12-15 cantores. Haremos una obra de Lasso, unas lamentaciones. Después tenemos un Regina Celli de Tomasos de Victoria, a 8, también doble coro, llevamos uh-huh. aumentando efectivos. Uh-huh. Y luego ya tres obras romántico y siglo XX, que es Beati Quorum Via, del inglés Stanford. Después Snitke, el compositor ruso-alemán, que uh-huh. haremos tres himnos sacros. Y luego, para acabar la primera parte, de Gustav Holst, el autor de Los planetas uh-huh. y de muchas otras obras, haremos el Nunc Dimittis. Uh-huh. Con eso cerraríamos la primera parte y luego ya daríamos paso a la segunda con Martin. Bueno, va a ser un concierto memorable, sin duda. Y esperemos que esté lleno el campo. La pena, bueno, nos comentabas una vez que tampoco no es la acústica ideal, quizás, ¿no? Para un concierto de estas características. Bueno, creo que no. Pero hasta que no me vea allí y escuche los coros, pues tampoco te lo puedo decir 100%. A veces las acústicas más secas te sorprenden porque son más limpias, son más exactas, tienen no sé, son más reales. Mm. Evidentemente no te va a ayudar nada, no te va a dar nada, ¿no? A la proyección de la voz. Estos teatros suelen ser bastante tacaños en ese aspecto. Sí. Pero al ser tanta gente en el escenario, yo quiero pensar que lo vamos a suplir con creces, ¿no? Yo disfrutaré particularmente del concierto porque se da la coincidencia muy pintoresca, yo creo, de que la víspera, el sábado 16, estará sonando menos de 24 horas antes, porque esto dura hasta la una de la madrugada, estará sonando Sigfrido de Wagner ahí, con dos orquestas ahí, metido, cinco horas y decibelios, proyecciones y no sé qué, multimedia y tal y cual. Entonces yo creo que será muy bienvenido un poquito de música así en latín, coro a capela, para limpiar aquello de residuos wagnerianos. Bueno, no nos pasemos tampoco, ¿no? Es que... Tú estás implicado en ambos eventos, sí, sí, además. Sí. No, es que aquí tenemos una coñita con Wagner que casi se nos muere por culpa de Wagner, ¿eh? Enrique, le sentó Enrique, fatal, sí, estuvo pues, bueno, un poco fiebre, vomitando, descomposición, es que, después le salieron en la boca y se puso a poner también malo. Es que se sentó muy mal, ¿eh? Fue un poco sobredosis. Yo estaba ahí tocando aquello y era como me veía como los gansos estos que los ceban para hacer foie, ¿sabes? Que les ponen un embudo en la boca y les meten la presión al grano ahí. Pues algo así. Bueno, pues yo te puedo contar algo sobre Wagner, si me dejas. Sí, por favor. Porque forma parte de mi educación musical, en el sentido de que yo escuché todas las óperas de Wagner cuando tenía 14 años. Dios, maltrato infantil. Sí. Yo estudiaba en León, en la Escuela Cantorum de la Catedral de León, donde teníamos un profesor que se llamaba Manuel Martín, que era, bueno, era un crack en el sentido de inculcarte y de meterte la música en vena, ¿no? Y un año se le ocurrió hacer el ciclo Wagner. Otro año, pues a lo mejor era el ciclo de la Sinfonía, otro el ciclo del Lied. Bueno, había muchos ciclos. Y él, pues se le ocurrió la brillante idea de ponernos todos los días de 8 a 10 de la mañana música, y ese año tocó Wagner y escuchamos todas las óperas de Wagner. Madre. Sin ningún soporte ni de texto, ni de imagen, ni esto, no, con el colacao simplemente, sí, ¿no? Todos chicos de 14, 15 años allí metidos, te puedes imaginar, ¿no? Las madre siestas mía que había también pues eso lo hacía yo cuando lo ponían en Radio Nacional. Bueno, siguen poniendo Radio Nacional, Radio 2 de aquella. Bayreuth siempre lo ponen directo, sí. Años y años que siempre lo hablamos, que resulta muy muy resulta gracioso el contraste, ¿no? Porque tú estás en Gijón en agosto, ahí solillero con la playa, tal, un ambiente así veraniego, y te llegan aquellos ecos de allí de Bayreuth, de la caverna, aquella cosa tan tan teutona, que viene de Mordor directamente. Bueno, pero tengo que decirte que estoy seguro de que hay óperas de Wagner que te gustan. A mí me gustan todas, hombre, sí. Pero bueno, yo es por polemizar un poco, sí. Que es lo más divertido, estuviésemos todos de acuerdo. Vaya rollo. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos a escuchar música? ¿Por Fran Martin, por Wagner o nos tienes alguna sorpresa por ahí preparada? Empezamos por Bach, ¿no? Ay, ay. Un poco, ¿no? Nos remontamos a los orígenes. A ver, decidme que exactamente, porque bueno, antes no escuché muy bien. Tengo que decirle a los oyentes que hoy, bueno, es un programa que vamos a improvisar completamente. O sea, yo voy a buscar la música mientras yo sigo hablando. ¿Cuál es lo que bueno, y ahora hora de que trabajaras un poco. Sí, también es verdad. Claro. Bueno, os pedí un concierto de Brandenburgo, de Bach, porque el día que yo me di cuenta de que quería ser músico, estaba sonando eso. Uh-huh. Y realmente fue como una revelación, ¿no? Cuando yo dije, yo quiero esto, ¿no? Eso debió de pasar con 12 años así. Y bueno, hoy es el día de hoy que escucho cualquier concierto de Brandenburgo, porque como aquello era así, los oíamos todos seguidos, pues... Claro, claro. Pues cualquiera de ellos nos valdría. Cualquiera de ellos. Nos dijiste antes el 3. El 3, por ejemplo, pero... Vale, vale, vale. No, vamos a seguir, no vale. Le hacemos ascos a ninguno, ¿eh? No, sí que son preciosos. Es una maravilla. Bueno, vamos a empezar, vamos para allá, a ver qué os parece la versión que escogí. Bueno, sabéis que siempre tarda un poco, ¿eh? Thank you. bueno, ¿qué os pareció esta versión de Freiburger Barroncos Oskerster? ¿Qué os pareció? La pronunciación, maravillosa. No, yo sé que mi alemán es... Bueno. Una estupenda versión, muy fresca, ¿no? Muy activa, muy moderna, ¿no? Bueno, es una maravilla esta música, ¿no? Y esto es una fiesta, Esto tiene una escritura muy original. Este es el que son nueve voces, ¿no? Uh-huh. Cada vez se juntan, se separan, pero son como eran tres violines, tres violas, tres chelos. Eso es. ¿Lo has tocado? Sí, lo he tocado. La suerte de esta música pasada, es que después la pude, en mi faceta de violinista la pude hacer, ¿no? Este y casi todos. Y bueno, nada, inolvidable. Es una maravilla. Yo ahora no podía evitar acordarme, por lo reciente, ¿no? Que este verano, en el contexto del festival Euroyeye en Gijón, que tiene páginas especiales en el periódico, la noticia de un hombre que había publicado un libro sobre la historia del soul, que según era algo muy necesario, nadie duda desde aquí. Entonces, el titular de la noticia era menos Bach y más Smokey Robinson, que es un soulman, al parecer, muy, muy señero. Y entonces, por lo menos es la vez que más grande apareció el nombre de Bach en el periódico. Pero bueno, ahora resulta que la batalla de nuestro tiempo no es orcos contra humanos ni Platón contra Prozac, es Bach contra el soul. Hay que joderse. Bueno, no sé. En fin, no sé si estáis de acuerdo conmigo que Bach ahora... Pasa una cosa curiosa, que es que con el auge de los grupos historicistas, como el caso de que estaba recado de Friburgo, las orquestas estándar sinfónicas lo han dejado de tocar. Y ahora no lo toca nadie realmente, ¿no? Porque las orquestas barrocas pues también están empeñadas, tienen un empeño muy loable en descubrir compositores menores, y al final Bach es como que ni los unos ni los otros, ¿no? Los músicos normales, digamos, de toda la vida, no nos atrevemos ya porque parece que es patrimonio de los especialistas, no, y ellos tampoco lo tocan. No, ¿no? Te preocupes, que en los conciertos del Marqués se recupera Bach, ya lo sabes. ¿Tú qué opinas de esto, Marco? Hombre, yo estoy de acuerdo contigo. Unos porque dicen, yo no soy especialista, entonces me dedico a hacer el clasicismo en adelante, Mozart, Haydn en adelante, y otros porque están buscando tesoros escondidos que no se sabe muy bien. Yo estoy muy en contra a veces de estas cosas. Hay música que está escondida, pero está escondida para que nadie la encuentre. No sé si me explico. Sí, puede ser que en esa búsqueda a lo mejor encuentres algo que realmente merezca la pena, pero por favor, teniendo a Bach ahí, no sé, no le hay que quitar mucha cuota a Bach, ¿no? Yo, es mi opinión, a veces es que creo que no hay que buscar lo que por algún motivo no aparece, pues sí, hay no cosas que están, pero bueno, seguramente puede aparecer de vez en cuando algo que nos pueda agradar, ¿no? Bueno, pues más Bach. Y ahora, mira, estaba yo atando cabos también. Es verdad que Marco en los ensayos habla muchas veces en la música vocal, pone referentes instrumentales, y en más de una ocasión nos ha hablado de cuando hay pasajes así más policorales, más que hay una actividad en las voces que sí que tiene una escritura un poquito más instrumental, sí que es una referencia constante. Ahora me doy cuenta, ahora entiendo yo de dónde viene todo esto. No, bueno, las texturas, ¿no? Claro. Sí, yo creo que sí, la sonoridad, hay que imaginar siempre, la orquesta es el instrumento rey, ¿no? Claro. De referencia. Claro. Muy bien. ¿Por dónde seguimos? Pues nada, podemos seguir escuchando más música, ¿no? Sí. Otro momento de mi vida que me fue, de mi vida temprana, ¿no? Una revelación fue cuando canté también la misa Papa Marcelli con 14, 15 años en la Catedral de León, ¿no? No sé si lo hicimos muy bien, porque tampoco tengo la referencia de la calidad de la versión en sí, ¿no? El caso es que podíamos con ella, ¿no? Y me acuerdo que Manolo nos había puesto también la obra y nos la había explicado muchas veces, y nos llegó a decir que era el mejor amén de la historia de la música, ¿no? El que había en el credo de la misa del Papa Marcelli de Palestrina, ¿no? Y entonces me apetecía volver a escucharlo, porque el día que lo canté, pues aquello fue sublime, ¿no? Quizá lo estoy mirando con demasiada pasión, pero me gustaría que los oyentes escucharan este final, ¿no? Pues adelante. Es el amén final del credo, ¿no? El credo, sí. Va, pues vamos para allá, amigos. Thank you. Bueno, amigos, ya me han mandado cortar. Hubo un pequeño problema al principio, pero bueno, yo creo que lo hemos solucionado bien, ¿no? La mensa ha escuchado entero. Vale, sí. Venga. Bueno, no sé, Fernando no puede opinar, ¿no?, sobre lo que quiera pensar, si este también es el mejor o no, pero hay algo que me pasa a mí con Palestrina, que no sé si les pasa a los demás, que es una música que me emociona de una manera diferente a otras músicas, ¿no? Es una música que su orden me produce éxtasis, ¿no? Claro. No es nada emocional, no es nada visceral, no es los pelinos de punta estos, ¿no? Es otra emoción que... Sí, más... Sí. Más intelectual, más aristocrática, es. Más elevada. Sí, y me lo produce con mucha música de él, ¿no? Y sobre todo cuando la interpreto, tengo que reconocer, claro, que más a veces que escuchando. Pero bueno, estos saltos de sexta en el triple aquí que había, ¿no?, que son continuos, dan como una especie de querer más y más, ¿no? Realmente, sin este compositor no hubiera existido, habría que inventarlo, ¿no? Porque desde luego, gracias, bueno, a él... Tiene un lugar en la historia de la música... Quizá demasiado grande para lo que a veces se habla de él, ¿no? Bien merecido. Sí, bueno, pero esto pasa mucho en otras artes también, ¿no? Los clásicos, ¿no? O sea, hay obras... No sé quién definía un clásico como algo de lo que todo el mundo habla, pero nadie en literatura. Un libro del que todo el mundo habla, pero nadie ha leído, ¿no? Claro. O sea, como unos referentes... El Quijote. Pero el Quijote, por ejemplo, ¿no? Son referentes indirectos siempre, ¿no? Y pasa en la historia de música, desde luego que pasa. Yo siempre me acuerdo de la Misa Solemnis de Beethoven. Siempre tú lees en todos los libros como la obra cumbre de Beethoven, pero nadie la tiene en casa, el CD, ni se programa prácticamente nunca, ¿no? Está ahí como todos sabemos que existe, pero no tiene tanta presencia. Y Palestrina es verdad que puede ser una cosa así, ¿no? Es un referente indiscutible, bueno, también tuvo su papel por su vinculación justamente con el Papa Marcelo, con el Concilio de Trento y demás, pero bueno, es maravilloso. Y no os olvidéis de la obra profana de Palestrina también, que tiene unos madrigales también. Pues este año la haremos con el León de Oro en el 2018 en unos conciertos del Centro Nacional de Difusión Musical, que se harán en Oviedo y León, y bueno. Ah, pero eso será ya en después del verano, ¿no? Después, o sea, final no, de 2018. Después de, en la primavera. Ah, qué bien. En la primavera. Y qué bien. Y bueno, estoy esperando con unas ganas a poder hacer esto con otra perspectiva, ¿no? Después de haber cantado y... Claro. Con muchísimas ganas, porque es una obra, vamos, para mí es una obra cumbre de la música, ¿no? Bueno, la versión, se ha dado la coincidencia feliz también de que la versión que ha aparecido, Marco no nos había pedido ningún concreto, pero era justamente la versión de los Thalys Scholars, dirigidos por Peter Phillips, que con el cual al coro le une una vinculación muy especial y creciente, porque han colaborado varias veces con él, se ha cantado juntos los dos coros. Peter ha dirigido León de Oro varias veces y ahora mismo ha sido nombrado director honorífico o similar, ¿no? Lo cual, por una vez, tiene algún significado, porque estamos acostumbrados a presidente de honor, no sé qué, su alteza, no sé qué, pero que tampoco no pasa por ahí. Sí. Pero este es un hombre que ha asumido la presidencia, me consta que muy gustoso, además la ha asumido con consecuencias prácticas, ¿no? Reales, ¿no? Que dirige el coro prácticamente. De hecho, queremos hacerlo oficial en noviembre y... ¿Cómo no? Con el protagonista dirigiendo, ¿no? Claro. Entonces claro. Le nombraremos director honorífico, que es para nosotros, el honor es nuestro en realidad. Claro, claro. Y él va a dirigir 5 o 6 partituras, sí, al coro, ¿no? Entonces, lo que tú dices, es algo práctico y tangible, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, no sí. Solamente no es una medalla de por ahí, sí, claro. Sanguíneo, ¿no? Real. Exactamente. Bueno, con Peter se hizo un concierto memorable en la Catedral de Oviedo, en DVD editado. Que fue todo música de este tipo, ¿no? Era todo música religiosa en latín, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. De varios autores. Una maravilla, lo dejó David, una maravilla. Sí, tú lo escuchaste, ¿eh? El DVD lo viste. Esto fue un... Por la mañana un martes. Un hito. Y además estaba llena la catedral, ¿eh? Hay que decir. Sí, sí, sí. Que a veces tenemos miedo siempre si esta música tiene poder de convocatoria o no. Pues bueno, sí, yo soy de los optimistas. Además, este CD fue sufragado en una campaña de crowdfunding de micromecenazgo, el cual se recaudaron más de 5.000 euros para el DVD con pequeñas aportaciones, sí. Y bueno, algunas más grandes, pero claro. ¿Sabes quién estaba allí en primera fila? Supongo que en proporción a la cuantía también de aportación, estaba sentado en el primer banco, estaba Pachi Poncela, que es un super, que va a ser nuestro próximo invitado aquí, que es un super fan del León de Oro. Ese programa vamos a reírnos bastante también, yo creo. Pachi también, bueno, es muy conocido. Una estrella de Marco, radio. Han hecho algún concierto didáctico juntos y tal. Él y Pachi es muy, muy, muy fan del León de Oro. Yo creo que cualquier día te propone integrarse a cantar. Cuando quiera. No nos vendría mal tampoco. No, no, no, la verdad es que encima canta muy bien el cabrón, o sea, lo tiene todo. Bueno, ¿con qué te apetece seguir? Pues me apetece seguir con otro compositor que me apasiona, que es Anton Bruckner. Ah. ¿Y por qué no? Tuvimos algo ya. Sí, pusimos una vez un trocito de la octava, ¿pudo ser, Enrique? Sí, yo creo que sí. Algo pusimos de Bruckner, no me acuerdo por qué. Sí, que me gustaría escuchar algo de la sexta. Ah. De la sexta sinfonía. Esa tocaste con la OSPA, ¿no? Sí. Me acuerdo yo de ese concierto, sí, hace tiempo, sí. Y fue otro momento de mi vida, sí, de los que dije, ostras, esto merece la pena, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, siempre se habla de Mahler, ¿no? De este grandísimo compositor y indudablemente, ¿no? Y esas obras que te dejan siempre esperando hasta que llega el momento, ¿no? Pero Bruckner lo veo como una estructura muchísimo más, no sé, más consecuente. Y creo que las cosas ocurren con otro tipo de organización. Y a mí me produce también esa otra sensación, visceral, que es la que yo busco. Claro, claro. Puede ser que estoy equivocado, pero yo estoy muy servido ya. Me identifico absolutamente. A mí me gusta Mahler también, ¿eh? Pero yo Bruckner tengo debilidad por él. Y es precisamente por eso. Porque yo quizás el hecho diferencial que veo en Bruckner es la humildad, curiosamente, de él. Justo. Porque él no compone para su propia gloria. O sea, él lo dice además, compone a la gloria de Dios, ¿no? Uh-huh. Que tú puedes creer en ese Dios o no, pero lo que nos une es que él compone para algo ajeno, para algo que él considera que está por encima de él, ¿sabes? En el fondo eso lo que está haciendo es componer para la humanidad. No compone para él, compone para algo que él cree superior, es un ejercicio de humildad, y entonces eso al final, pues cualquier persona que tenga unas inquietudes espirituales o un mínimo de búsqueda de trascendencia se puede ver reflejada ahí, independiente de que tú esa trascendencia la busques a través de la profesión católica o la musulmana o seas ateo, ¿no? Pero yo creo que sí, el canal toca esa fibra de la humildad y de la universalidad. Y fíjate en Bach, de, ¿no? Bach componía en un pueblo. Claro, para cuatro amigos. Claro, claro. Y luego no era ni consciente de la trascendencia universal, ¿no? Claro, claro. Martín decía de su misa, de la que escucharán el domingo, que era un trato entre él y Dios. Claro. Y estuvo en un cajón escondida muchos años por esto. Claro, es una historia bonita, esa luego nos la cuentas. Es un concepto del artista románico, ¿no? Medieval, como un artesano anónimo. Anónimos porque la relación era con Dios, no era con los hombres, era la gloria de Dios. Claro, claro. Enrique, esto de hablar de Dios en Radio Crash, ¿cómo lo van a llevar? Pues es una radio libre independiente. Vale, muy bien. No, hombre, no hablamos de Dios, hablamos de artistas que tienen a Dios como referente, ¿no? Bueno, Palestrina también. ¿No? Aunque acabó siendo el príncipe de la música, ¿no? Curiosamente. Sí, pero ese apodo se lo ponen otros. Es verdad. Bueno, entonces, Bruckner, ¿algún movimiento en particular o el principio nos vale? Vamos a poner el principio. Venga, vamos a ver. ¿La tienes, Enrique? Sí, una versión de Leonard Bernstein. Vamos para allá. Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué os pareció la versión? Siempre digo lo mismo, pero ¿qué os pareció? Bueno, Bernstein es una... Ya lo sabía yo que te iba a gustar. Es una garantía, ¿no? Es una garantía. Bueno, son obras para que el desarrollo de la obra es lo importante, ¿no? Y las consecuencias vienen cuando la escuchas mucho más, pero... Sí, sí, sí. Pero me parece que, bueno, una pincelada quería dejar. No, y luego ilustra en el fragmento que hemos visto, ilustra dos de los... Las facetas de Bruckner muy características. Una es esa capacidad para expresar la solidez, ¿no? La solidez de la Iglesia, ¿no? Que eso en muchos motetes también ocurre. Pero luego tiene estos pasajes de infinita ternura, ¿no? Que es una cosa. Y bueno, yo siempre reivindico, hablando de Bruckner, esto, ¿no? Porque es un compositor que está muy mal interpretado y se le asocia siempre a una cosa pesada. Y una cosa así teutona de esta, ¿no? ¿En Bruckner? Sí, sí, sí, sí, hay gente que le parece un ladrillo. Fíjate, yo me enfadaba mucho en Francia, porque en Francia lo denostan, nunca sé cómo se dice. En Francia es muy denostado, o sea, Bruckner es como, ¡buah! ¡Qué pesado! Esa cosa alemana, pesada y tal. A mí me parece que tiene una delicadeza. Tiene pasajes de un gran vigor, pero tiene momentos de una delicadeza, una sensibilidad que es algo infinito. La palabra ladrillo lo utiliza la gente. Sí, sí, claro, claro, claro, claro, claro. Bruckner era bávaro, ¿no? Yo creo que era de Linz o por ahí, sí, no sé. Eso es. Parece. De la zona, vamos. Sí. Sí. Era austríaco, fíjate, no sé qué era. Sí, y trabajó luego en Viena, era organista en Viena y por ahí, ¿no? En la iglesia de Santa María, no sé cuál, sí. Lo que está claro es que en algún momento de los que estás escuchando esta música, ves que todo empieza a cuadrar, ¿no? Claro. Pero si no tienes paciencia, mejor no te dediques a ello, porque empieces, son compositores, ¿no?, que requieren un poco de nosotros, un poco de digamos... De tu parte, ¿no? Sí, de poner tu parte, sino... Igual que lo que me gustaría ir ahora a escuchar, estoy yendo un poco deslavazadamente y sin ningún orden, pero... Como dijimos al principio del programa, que iba a ser un poco lo que nos apeteciera. Exactamente. Pues ahora mismo me apetecía cambiar un poco de tercio y escuchar una de las obras que más deseo interpretar y que bueno, no sé si será del gusto de mucha gente, pero me gustaría que la pusieras sin decir nada y luego hablamos un poco, ¿no? Vale, sorpresa. Directamente, ¿no? Trivial. ¿Adivinen qué es? Espera, la duda que tengo yo. Bueno, voy a poner esto, a ver si es lo que me habéis indicado antes, ¿eh? Thank you. fondo. Uf. Los cinéfilos lo habrán reconocido, ¿no? Yo estoy totalmente emocionado con esta música. Yo tengo que reconocer que ese autor no lo conocía, así de claro, ¿no? O sea, no conozco a todo el mundo que se pone. Y cuando empezó a sonar, tengo que decirle a los oyentes que yo me acordé de 2001, de Sea en el Espacio, y cuando está con el huello ahí el astronauta, hecho polvo. La verdad que les lo decía antes ahí a Marco y al amigo David, que la voz humana es algo acojonante. O sea, las cosas que hace son fascinantes. Yo creo que nos llega a todos muy dentro, ¿no? O sea, sí. Tú oyes una voz humana que puede dar pavor o puede dar toda la gloria que quieras, pero que a veces, no sé, es una cosa increíble. No, claro, tú escuchas esto y si te dicen que lleváis sintetizadores y 8.000 efectos raros, te lo crees. Claro. Esto es un coro a capela, claro. Además, ¿no? 16 voces a capela con un análisis, si haces un análisis exhaustivo, con un orden espectacular. Claro, es claro. Micropolifonía y todo tiene sentido y todo cuadra. Claro. Yo, es una obra que me emociona cada vez que la oigo. El cine, sabes que Ligeti se enteró por los periódicos de que, o porque alguien le llamó, de que su música estaba en la película. Ah, qué bueno. Hubo 4 obras suyas, esta, el Requiem. Es como el logo de Radio Crash, ¿no? Que se enteró, el de los cómics aquellos. Perdón. Alguien le llamó y le dijeron, hay 4 obras tuyas en la película nueva de Kubrick. Y claro, dijo, ¿y eso? Pues, bueno, la demanda fue muy gorda y esto fue en el año 68 y la obra era de 1966 y bueno, eso sorprendió mucho. Yo aconsejo a todo el mundo que se meta en este autor y concretamente en esta obra. Porque ¿esto, Lux que sí. Eterna, pertenece, es parte de un Requiem o algo? No, es una obra independiente, ¿no? El Requiem va por otro lado, pero bueno, el texto sí es del bueno, es que, del comunio, entonces, ¿no? Marco, hay que decir que la película sin esa música es otra película, ¿eh? Absolutamente. Es otra película, no tiene nada que ver. O sea, yo me acuerdo como si fuera, y la fui a ver con mi amigo Ángel al cine. Y claro, en pantalla grande la fui a ver, me parece que fue al Hernán Cortés, parece que fue, el joven, ¿no? Parece que fue Hernán Cortés. Y salimos de ahí maravillosos. Y mucho era la música. Claro. Pero no sabía que era de este señor. Quería deciros que primero fue la música antes que la película. Ya me figuro. Porque esta pequeña cruzada que yo tengo, que cada día me llama un viceconsejero para decirme que si quiero una subvención, tengo que poner una pantalla detrás con cine, ¿no? Y no es una cruzada. En el sentido de que no quiero hacerlo, sino que se hará cuando se tenga que hacer. Claro, de hecho, claro. Se ofreció hacer esta obra, pero casi con 20 días o con 15 claro, días. Claro. O sea, el Requiem entero y claro. Con la OSPA era en, claro. Y se dijo que no, claro, porque no se podía. Pues tiene unos plazos. Y de todas maneras, la felicidad de la unión entre el cine y la música es vamos, muy, muy habitual, ¿no? Por eso, también os quiero invitar a escuchar una música ahora de Arvo Pärt, que, bueno. Aparte de en esta película que tú vas a ver, porque lo tienes en la pantalla, es una película que se llama Jerry, que simplemente es una obra de Gus Van Sant, este director. En realidad son dos chicos que van por una autopista en América y se salen de la carretera y ahí empiezan a pasar cosas, a encontrarse perdidos, solos y bueno, escarban lo más inaudito del ser humano, ¿no? Sin ser nada desagradable, pero esta es la música que se escucha en el inicio de la película, para que la veáis cuando están en la autopista. Venga, vamos allá. Thank you. ¿Qué os pareció? Aquí a... nos hemos quedado así como muy tranquilinos, ¿no? Part, sí, bueno, es que Part es un... esto es una salmodia, no es un compositor muy... Sí, pero bueno, también tronca un poco con todo lo que estamos hablando, ¿no? Mm. La simplicidad en el sentido sí. más positivo, ¿no? De sí. la palabra, ¿no? En que con cuatro notas, con un minimalismo pequeño, con un modelo que se repite un poco, no sé, puedes lograr estar en otra dimensión, ¿no? Totalmente. Parte del siglo XX es Letón, ¿no? Era. Sí. No, no, está vivo. Ah, está vivo todavía. Sí, cumplió 80 años hace poco. Uh-huh. Yo tengo 80 y pocos años. ¿Y sigue componiendo? Sí, sigue componiendo, claro que sí. Pero bueno, ¿sabes que le encargamos una obra desde el León de Oro? Ah, no sabía. Sé que hemos cantado algo de él. Por mediación de Peter, intentamos llegar a él. Él, curiosamente, estaba en su casa el día que se lo propuso, que yo le propuse esto. Y me dijo que había colgado las botas, que no quería ya escribir nada de encargos, ni a lo mejor no que haya dejado completamente de escribir, pero que no quería líos ya. Yo creo que me suena a ver algún disco que tenía por ahí del Gilead Ensemble, que tenía alguna obra del que se había encargado, o a Paul Gilead directamente. Es un compositor, este vive un poco así como un ermitaño, ¿no? Es un tío muy religioso también, ¿no? Sí, pero no es raro. Una persona quizá religiosa, pero auténtica. Ya. Y no rara, ¿no? Sino ya. Un místico, ¿no? Del siglo XX. Esa es la palabra. Mm. Es un místico de pero de los de verdad, no de los que pululan de nuestra era, ya. Por nuestras ¿sabes? Barrios. Sí, exactamente. Enrique. Enrique está peleando ahí con un cable. Bueno, sí, nunca mejor dicho. Acabaremos el programa escuchando al principio de la misa de Fran Martín. Antes queríamos, bueno, vamos a hacerle unas preguntas rápidas de despedida a Marco. Yo hay un tema que no quería dejar de sacar, que, bueno, tenemos que presumir un poco de tener un invitado aquí que para nosotros que somos tan amantes de la radio y tan admiradores en particular de nuestra radio nacional, de nuestra queridísima Radio Clásica, Marco ha dirigido el coro de RTV, el coro de la casa de radio. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, porque esto para nosotros, pues fíjate, es esto tocar techo ya, ¿no? No, hombre, esto pues fue una experiencia alucinante, ¿no? En muchos aspectos. Sobre todo yo me lo tomé como un crecimiento personal, ¿no? De dar, no sé, de tener una experiencia con un coro profesional en el sentido absolutamente, pues no sé, tanto el sentido práctico económico como el sentido de funcionamiento, ¿no? Un coro profesional como es el de RTV, con todo lo que eso conlleva de bueno y de no tan bueno. La verdad que me sentí muy bien, ellos me acogieron muy bien, la música, creo que hicimos un concierto bastante dentro de las expectativas. Y bueno, pues yo pienso que como director crecí mucho gracias a esta experiencia. Uh-huh. Y estoy muy agradecido, volvería en cualquier momento a hacer otro proyecto con ellos, ¿no? A raíz de ese proyecto, pues me han salido más oportunidades, además, y las cosas por Madrid. Y estoy muy contento porque también hay que saber lo que uno es capaz de hacer fuera de su ámbito, ¿no? De su localidad, ¿no? Claro. Y bueno, pues la verdad que es un gran coro. Lo que pasa que, como todos estos coros, pues necesitan, pues siempre reciclarse, necesitan tener nuevos directores que les vayan a ayudar y mucha variedad de temas para que nadie se apalanque un poco, ¿no? Claro. Pero hay unas voces extraordinarias y músicos enormes. Mm-hmm. Tú, vámonos, consta que eres también oyente de radio Clásica. Uh-huh. ¿Conociste a alguien por allí, alguno de nuestros locutores míticos? Arteaga, por ejemplo. Arteaga o alguno de estos. Pues no me tocó, ¿no? No me tocó, aunque me entrevistó gente y el programa ya sabéis que se graba para la tele y que a muchos domingos por la mañana todavía sale porque además tiran de recursos. Sí, ¿no? claro. Y bueno, a Eva Sandoval creo que la vi por allí y además gente así conocida. Pero Eva Sandoval es oyente nuestra. Sí, ¿no? Sí. Micaela Vergara. Debió ir medio programa, pero bueno. Hay que darle recuerdo, ¿no? Es oyente, sí. Eva Sandoval, desde Radio Crash, damos un saludo, ¿eh? Así a toda tu gente. Eso. Micaela Vergara, que es también la directora ahora del, bueno, la gerente, ¿no? Del coro y orquesta de Radio Televisión, que también me consta que fue, bueno, que también estuvo en la radio, ¿no? Muchos años. Y ese tipo de gente. Pero bueno, así famosos de los nuestros, de los locutores de pedigrí, digamos, de la cadena, no me tocó ya. conocerlos. Porque bueno, entre otras cosas, yo estaba ensayando y poco claro, más, claro, ¿no? Claro, claro, estaba en Prado Henry, cada uno perdón, a lo suyo. Hay que decir que Marco, no, aparte de, lógicamente, dirigiendo el coro RTV, en Radio Clásica el León de Oro ha salido varias veces. Hubo una especialmente ilusionante, yo creo que fue cuando el coro estuvo en la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Este concierto se retransmitió íntegramente por Radio Clásica, lo cual es un hito. Sí, sí. Antes hablaba Marco de salir de su localidad, que no sé si lo hemos dicho, Marco es de Luanco. Pero bueno, tiene dirigido ya por medio mundo. No sé si te falta algún país ya o algún continente. No sé si tienes, tú vas como los vas apuntando como el que jugaba el Risk, ¿no? Que vas a ataco este año, me toca ataco Canchaca, ¿no? Y tal. Uf, es que queda, hay muchos países en falta, el mundo. Falta Oceanía, ¿no? Todavía. ¿O qué? Pues fíjate que había una aplicación por ahí por el Facebook que salía de cuántos países visitaste, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Y luego te dabas cuenta de que todavía. Queda muchos. Habiendo viajado algo. Pues a lo mejor tienes un recorrido de un 18% del mundo, un 20% sí. De los países, porque es tan inmenso que no hay fin, ¿no? Bueno, los coros en la radio. Yo soy de los que piensa que el León de Oro merecía convertirse en algo así como el coro de la... Enrique, el coro de la RPA o algo así, ¿no? Se podía convertir en... Igual que nosotros, los aficionados al mundo coral, y bueno, los profesionales en el caso de Marco... vemos con mucha envidia sana el caso alemán, ¿no? Que hay en cada emisora, que sabéis que es, bueno, tienen como el régimen federal, entonces en cada emisora potente tiene su radio, tiene su televisión, su radio y su coro de radio. Bueno, tiene Rundfunk, cada Rundfunk, exactamente. Uh-huh. Tiene una de las mejores orquestas del mundo, muy conocidas, la orquesta de Bayerische Rundfunk, que tuvo de titular a Limacer y demás. Y cada emisora tiene su propio coro, que es profesional, son unos coros extraordinarios que graban con los mejores discográficos. Uh-huh. Pues nada, deseamos que el León de Oro algún día se convierta en el coro de la RPA. Pachi Poncela quizás pueda hacer algo por ahí también. Pero bueno, si mientras no, tanto. Eso te iba a decir yo, veo que lo has pillado. Mientras tanto, sabes que este año empezamos con una cosa experimental, así muy andar por casa, de hacer unos conciertos en la calle. Este año tiramos así amiguetes y tal. Pero Enrique. Pues ya está pensando ir a por la caza mayor. Ya habló de Cuarteto Quiroga, de Lur Metals y tal, y el León de Oro, por supuesto. Entonces, joder. Bueno, queda dicho por aquí, sin ningún compromiso, pero bueno, dicho está. Este año tuvimos un concierto muy gracioso, que fue un cuarteto vocal, en el cual, salvo una persona que hubo que sustituir a última hora, pero los cuatro que van a cantar eran miembros del León de Oro, con lo cual, bueno, de alguna manera, pupilos tuyos, se podría decir que el 200% de lo que saben o sabemos lo hemos aprendido cantando el León de Oro. O sea que no estuvo los cantantes Marqués, pero su espíritu estuvo con nosotros. Todo depende del nivel de la espicha, también. Ah, bueno, sobre bueno, que... eso siempre se puede bueno, negociar. Fue humilde esta vez. Eso siempre se puede negociar. Bueno, las tres preguntas que siempre hacemos aquí, Enrique y yo somos... Quizás si tenemos que seleccionar un campo de la música clásica, somos de música de cámara. Hemos hecho varios programas dedicados al cuarteto de cuerda y demás. Cuéntale, tú has sido, me consta que has sido profesor de música de cámara en el COSMUPA y has sido también un voraz consumidor y ejecutor de música de cámara. Cuéntanos un poco tu relación con la música de cámara, tus anhelos al respecto, si quieres hablarnos de alguna obra, aunque no tengamos tiempo de escucharlo, seleccionar alguna obra. Hombre, gran parte de ellos tú los compartiste conmigo. Sí, tuve esa suerte, desde luego. Formamos el trío de cuerdas de Gijón, por cierto. Sí, sí, sí. Y estuvimos funcionando unos cuantos años con unos estándares, yo creo, muy serios de dedicación. Yo así lo recuerdo. Y de compromiso, ¿no? Y ahí están las grabaciones, que lo pueden atestiguar. Algún día rescataremos y... Ya, aquel minidisc, el formato del minidisc. Yo tengo, y tú tienes también. Sí, yo compré uno. Aquí donde me ves, yo era un pionero de la tecnología, ¿eh? Tenía un minidisc, chaval. El minidisc no fue a ningún lado, ¿no? Al final. No, ahí quedó. Fue como el beta, ¿no? Y tal, pero bueno. Sí, no llegó muy lejos, pero suena muy bien, ¿eh? Sí, suena muy bien. Suena bien. Y recorrimos, pues, del Beethoven, que tiene un corpus de tríos muy interesante. Sí. ¿Qué más hicimos? Hicimos música... Pues, había un trío de Russell muy guapo. De Russell, sí, Reset, señor. Tal, sí. Hicimos Doñani, hicimos Boccherini. Mm. Bueno, recorrimos una buena odisea. En su día también hicimos un concierto muy especial con un quinteto de Schubert. El de Schubert. Mira, que habló Maite sí, el otro día de ese concierto, es verdad. Sí, es otro compositor que a mí me fascina, Schubert, ¿no? Schubert, un grande. Y bueno, ese quinteto en particular con dos violonchelos... Eso es un monumento. Claro, luego, pues... Habrá que hacer un cuarteto, ¿no? Claro, cuartetos también he tocado bastantes, no todos los que me gustaría. Y luego en la faceta de profesor, pues bueno, me puse las botas estos tres años. Claro, porque claro. Los chicos tocaban muy bien y... Hicimos desde cuartetos de Beethoven hasta sextetos de Brahms, bueno, cosas muy Enrique tiene, ¿no?, debilidad por el cuarteto americano de Dvorak. También sí, bueno, eso también lo vamos a tocar en la Plaza del Marqués. Y Shostakovich, como has visto en nuestra sintonía, es nuestro compositor fetiche, sus cuartetos han sonado aquí. Y bueno, considero la música de cámara como lo mejor de la producción de los compositores para mí. Y incluyo la música coral porque la considero, claro, sí, música de cámara. Es que es verdad. En cierto sentido, donde sí plasman su verdadera, sí, sí, personalidad. Sí, muchas, ¿no?, veces, sí, es el testamento de un compositor. Eso es. Los últimos, incluso en el sentido cronológico, ¿no?, los últimos cuartetos de Beethoven, de Shostakovich, claro, de Béla Bartók. Volvemos a la simplicidad bien entendida, ¿no? Claro. A que claro, no es necesario tantos medios para lograr una emoción, bueno, suprema, ¿no? Sí. Y otra de nuestras preguntas trampa. ¿Qué opinas de la viola como instrumento? Siempre que lo preguntas me entra la risa. Sí, ¿no? Bueno, claro, hay que preguntarlo, hay que dar a conocer. Es la bella desconocida, es como la Catedral de Palencia. ¿La viola? ¿Qué es eso? No me suena mucho. No, bromas es que, aparte, como violinista, cada vez que cojo una viola, siento cosas que envidio mucho, ¿no? Y quizás si yo tuviera la mano un poco más grande, sería un viola fantástico. Eso nadie lo duda. Te lo digo porque pienso que es un instrumento chollo en algún sentido. Desde luego. No, pero chollo, chollo en el buen sentido de que tiene muchísimas aplicaciones. No tiene un repertorio a veces tan complejo como el del violín, pero bueno, también lo tiene, ¿eh? Y me parece de una belleza desbordante. Eso de que esté en el medio entre el cello y el violín es una posición privilegiada. Es una posición también para poder disfrutar del partido, ¿no? Desde luego. Puedes ver todo ahí e incluso arbitrar, ¿eh? Desde luego. Me parece un instrumento 10, la sí, viola, lo siento, bueno, porque hay mucha gente que, bien. Que no tiene esto claro, pero... Respuesta correcta. Para mí está en el top, de arriba. Te podría decir muchos que no me gustan tanto, pero no me voy a omitir. Vale. Vamos a hacer amigos. Eso. Bueno, pues si te parece, nos despedimos con Fran Martin, el principio de su misa, una versión extraordinaria de un coro, el coro de las Rías, precisamente. Eso es. La radio de no sé qué zona de Alemania, ¿no? Sí, recuerdo, sí, sí. Dirige Daniel Reus. Les dejamos con el principio, el Kyrie. Y todos misa. Invitados al concierto. Por supuesto, es lo más importante. Sí, bueno, es importante que nuestros oyentes vayan al concierto, al Campo Amor, el próximo sábado a las... No, el próximo domingo a las 7. Domingo a las 7. Vale, domingo 17 a las 7 de la tarde. Oye, pues igual puedo ir yo. Teatro Campo Amor. Tú vas a ir, te voy a llevar yo. Oye, pues ahora que. Vayan comprando las entradas que vuelan. Eso. Vale. Bueno, me despido a todos vosotros. Ya sabéis que estáis en Crash Clásica, como todos los lunes. Estamos de 10 a 11. La semana que viene, no sé si haremos o no hacemos programa. ¿Hacemos programa, David? En principio sí, viene Pachi. Viene Pachi. Sí, sí. El animal radiofónico. El animal radiofónico. Uf, sí, sí. Eso casi ni me atrevo a venir aquí. Bien pequeño. Y lo podemos dejar solo. Vamos sí, a bueno, cerveza, todo está... Bueno, me despido de todos los oyentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, os dejo allá con Fran Martin y esta maravilla.